A la patota roja rojita. A la patota roja rojita. A la patota roja rojita. A la patota roja rojita. A la patota roja rojita. Un gran abrazo bolivariano revolucionario. Feliz Navidad. Un más, ya me ganará. Sí, un saludo a todo el pueblo barino, un saludo especial a la patota revolucionaria y el agradecimiento siempre por ese trabajo, por esa participación que nos dieron durante la campaña electoral, y sabemos que durante la gestión de la alcaldía va a ser de la misma manera. Lo vamos a seguir potenciando, vamos a seguir estrechando las relaciones, y de verdad pues nos sentimos bien contentos. Y sabemos que durante la gestión en la alcaldía va a ser de la misma manera. Lo vamos a seguir potenciando, vamos a seguir estrechando las relaciones, y de verdad pues nos sentimos bien contentos pues, con este trabajo que ustedes hicieron, con este trabajo que han venido desempeñando, y cuenten pues con una alcaldía bolivariana, socialista, una alcaldía para el pueblo. A la patota roja rojita. A la patota roja rojita. A la patota roja rojita. Un gran abrazo bolivariano revolucionario. Feliz Navidad. Chávez ganará.